Señoras, señores, sean todos ustedes bienvenidos a la nueva función del programa número uno en la radio online del Uruguay. Con ustedes, ya estamos prontos en presentarles... ¡No te puedo creer! ¡Me acaba de llamar Tinelli! Florencia, se hace de nuevo. Me llamó. Pero, ¿viste? Te dije. A ver, mostrame el celular. Florencia, estoy grabando. Mirá. Seguí. ¿Qué Tinelli dice? El de la rueda. Tinelli. Chao, me fui. Anda. Mirá si la va a llamar Tinelli. ¿No te parece, José? Por fin se fue. Vamos de vuelta. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a la nueva función del mejor programa que hay en la radio online del Uruguay. Con ustedes, siempre interrumpiendo. ¿Quién jode ahora? Quique, perdoná, pero tengo un llamado de UNICE, ¿no? Bueno, entonces andate, no me molestes más. Yo estoy tratando de presentar el programa. Está bien. Señoras, señores, con ustedes y sin más preámbulos, el... Pará, perdoná. Florencia, otra vez. Florencia, no, me lo estaba llegando. ¿Viste, ahí al final? Pará, ¿viste la película Gigante? Sí. Gigante. La que salió ahora. Sí. ¿Qué pasó? Parece que van a sacar ahora van a sacar una actriz y me van a llamar a mí. No jodas, si ya la presentaron. No, me están llamando, no puedo. Dale. Perdoná, pero no puedo. Mirá si la van a llamar a esta para Gigante, me está jodiendo. Bueno, vamos con la última. Vamos arriba, ¿eh? Es esta. Ahora sí, con todos ustedes, llega el codeo. Ah, que me llaman a mí también. Deciles que ya voy. Me mudé, gente. Me mudé, sí. Al fin, Quique. Sí. Es tremendo decirlo, son seis letras, ¿no? Me mudé. Pero engloban mucho más que seis letras. Sí, en realidad es todo un desprendimiento de todo tipo, digamos. Sí, ¿no? es como largarse de una teta y prenderse de otra. Claro. Sí, que resulta. Qué imagen. Sí, no, tal cual. Burda, ¿no? Hablando de teta, supongo que te mudaste tu casa propia, ¿no? De casa de mamá y papá, ¿no? Bueno, ¿por qué hablando de teta? Entendí, pero bueno. O sea, me fui de la casa. ¿Será porque te fuiste? Claro, mamita, es como... Me fui de la casa de mis padres y ahora estoy viviendo pareja. Pero yo no me refería a esa acepción de la palabra teta. Sí, pero bueno, claro. Si querés podemos considerarlo también así, ¿no? Es un poco... Claro, es la idea. ¿Ustedes han tenido mudanzas a lo largo de su vida? No, yo tuve una vez una experiencia hace unos años. ¿Hace cuánto te mudaste? Y hablando enfrente, más o menos unos 8 años. Así lo tengo yo. ¿Y va bien de la mudanza, de todo lo que...? Sí, me acuerdo, fue más o menos un mes, 2 semanas de preparación. Que son bravos las mudanzas. Muchas cajas, ¿no? O sea, ¿lo recordás como un periodo feliz, esa mudanza? Claro, ¿sabes? Porque lo bueno era visitar todas las casas para elegir, ¿no? Ah, porque claro. Era la visita, o sea, llegaba los fines de semana y mi papá y decía, bueno, vamos a una casa nueva. ¿Te gustaba visitar las casas? Era, claro, sobre todo siendo niño y sin tener la responsabilidad de después pagarlas, claro. Es mucho más divertido, ¿no? Claro, es un poco más grande y además, lo ves con otros ojos. Además, para los padres es una... punto de vista influyente la opinión del hijo, sí, ¿no? Obvio, de cómo, de si le gusta o no. Aunque es mentira. No te dan bola, te hacen creer que te dan bola. Sí, a ver, Florencia, contanos de tu mudanza, ¿sabes? Si vos vas a ver una casa y ves el cuarto más grande, y está el cuarto más grande y el cuarto más chico, y vos ves que en el cuarto grande, bueno, por lo general está, es para los padres, ¿no? Sí. Pero cuarto chico capaz que también entra una cama de dos plazas, ¿no? Por ejemplo. Sí, ajá. Entonces vos decís, yo quiero cuarto grande. Sí, ta. Queda como que vos el cuarto grande. Cuando te vas a mudar, pimba, te fuiste al cuarto chico. Bueno, pero te eso en realidad... Te convencen de que vos tenés influencia en algo, o sea, es mentira. No, es pero vos, a ver, la influencia la tenés. Vos después pretendés abusar de esa influencia y decir... Ustedes que están comprando y pagando en esta casa, yo me voy a quedar en el cuarto. Pero vos me entendés que te hacen opinar al pedo. Pero esas son dos personas. ¿Te hacen opinar al pedo? No, ¿por qué? Te hacen opinar sobre la casa en general. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Claro, bueno, está bárbaro. ¿Qué es lo que te gusta? Y me gusta tal cosa, me gusta tal otra, y bueno. Claro, pero no es que te gusta solo el cuarto grande. Ellos tienen ese derecho a elegir el cuarto más grande. Aparte porque son dos, vos sos una. Sí, sí, sí, sí. Además, no, te dijeron, pero... Flor, te dijeron, Flor, si aceptás venir claro. aquí, te damos esta habitación. Te dijeron así. Claro, si estaba sí, negociado. Sí, ajá, claro. Bueno, bueno, ah, bueno. Sí, sí, yo me quedo con esa, yo me quedo con ese, sí, sí, la, sí. Te extorsionaron sí, entonces. Sí, claro. No, toda la pero entonces está, entonces te preguntaron, digamos, pero, simplemente por un acto de democracia, pero claro, no es porque tu sí. voto iba a pesar en lo más mínimo, no, es más, tu voto estaba observado desde el principio. ¿Te gusta la casa? Sí, me gusta. Ah, bueno, vale. Entonces está, ya quedaba con que sí me gusta y comentaba por qué argumentaba, pero en realidad no, no. Bueno, pero pues ¿cuántas veces te mudaste? Ah, mudé. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Sí? ¿Cinco veces? ¿Cinco veces? Sí. O sea que... Y voy por la sexta, ¿eh? O sea que el año una... que viene, el año que viene voy por la sexta. Tenés un currículum importante en lo que refiere a armado de cajas. Casas. Movida de discos, movida de muebles, movida de ropa. Todo eso sí. Tiene una experiencia importante, ¿no? Porque uno tiene un lugar... que lo tiene hace mucho tiempo, uno está establecido en un lugar hace mucho tiempo, se tiene que ir a otro. Uno no se puede llevar el lugar, obviamente se lleva las cosas que estaban ahí adentro, pero también cuando llega al otro lugar, hay como un periodo de adaptación hasta que, ¿no? Hasta que te sentís de vuelta en claro. tu casa. Sí. ¿No? Que eso a veces también te pasa con un disco, ¿no? Cuando te llega un disco nuevo, hasta que lo apropiás y lo haces tú, se lo tenés que escuchar varias veces. Che, y otra cosa. Y con, que y me con queda la casa, duda... con la casa pasa eso, sí. ¿no? De, llegar y, bueno, no sé, voy a poner un ejemplo un poco tecnológico, pero te sentás en el water, no es tu water, ¿no? Lo tenés ah, que ir claro, haciendo tuyo. Al principio, sí. Claro, al principio te sentás medio que, claro, sí, medio sí, que lo limpiás un poquito. Medio que no te cual. Sentás, medio que sí. No te sentás de una, a menos que venga desesperado, pero no te sentás, bueno, primero lo bichás un ratito. Claro. Claro, ¿y qué cena? Ya estás investigando, ¿no? Como decíamos, ¿no? A vos, Flor. Te vas ubicando la posición. Sí, sí. Flor, vos que tenés sí. muchas experiencias, no sé, ¿no te ha pasado cuando llegas a la casa nueva para habitarla y mira que todas las habitaciones que has tenido? A ver, sí, sí, llena de cosas sí, de la sí, mudanza. Sí. Y el baño totalmente vacío, ¿viste? O sea, no hay ni el espejo, ni el cepillo de dientes, ni la cortina de ducha, ni una toalla, sí, ni sí, una pantufla. ¿Qué haces ahí? O sea, ¿lo limpias todo? Claro, ¿no? ¿Viste? O sea, no, como así, tenés que limpiarte. Pero primero, o sea, seguro limpiar toda la casa. Creo que antes de mudarte tenés que ir a hacer una limpieza general. Bueno. Antes de mudarte, ¿no? Claro, pues vos, pero... ¿viste? Bueno, la casa que viene con la cara, vas a poner tu ropa ahí, ¿no? Es como... Bueno, hasta que lo haces tuyo el lugar y realmente lo sentís, que, no sé, a mí me pasa en mi casa, que cualquier vaso es mi vaso, ¿no? Y como que, bueno, vas, y a veces cuando vas a un bar mirás un poco el vaso, ¿viste? A ver si lo lavaron bien, ¿no? Como, le pasás la servilletita. Tu lugar es tu lugar. Sí, sí. No, no le pasas la veces... servilletita por el costado, ¿no? Sí, sí. Vos casi estás como que te estás yendo una bota ahí de la frente. No sé si sí, con un poco de pa... sí. ¿Vos, Flo, estás bien? Ahora que dije sí, esto del no, vaso, pero, ¿le traigo un vaso de agua? ¿Habrá alguna chance de...? No, ¿habrá una chance de...? Pero, sí, pa... ah, o sea, pero pará, pero estamos pensando en lugar. Pero pará, vamos, esperemos un minuto. En toda esta charla no estamos con decisiones en el brazo. Está, pará, sí. Cinco minutos más, estamos decidiendo el lugar. ¿Qué, por favor? Apoyado en el piso, apoyado en el piso. Apoyen. Suave, chico. Me está matando. Me está matando. Pon una mano, por favor. Ya está, no, ya está. Ya está, tengo la espalda, Kike, por favor. Está, ya está. Siéntese. ¿No? Sí. Un poco más, Siéntese. Sí, ¿sabes qué? Me parece que... No. Ahí no. Vamos a pasarlo. Vamos para el otro lado. En la otra pared, no, madre que. Ahí está. Levántate ahí. Date vuelta. Estos días se vienen tremendos. Hace un frío de locos. No saque los pendejos para afuera. Déjelos adentro. Es mejor que se queden escuchando El Codeo a las 22:30 horas por www.unhuevorevista.com. Estás escuchando Un Huevo Radio. ¿Sentís que te funciona mal el parlante? Es eso. Pegale. www.unhuevorevista.com. El Codeo, los jueves a las 22:30 horas. Tengo un hambre que no puedo más. Ah, ¿sabes qué? Me estaba sonando la panza. Sí, ¿no? Sí, la que estaba sintiendo recién. Acá, pero aguantó un segundito, en más o menos 15 minutos. No, pero no hay ningún carro acá en la esquina o algo. Por eso, eso te iba a decir. Ahora, cuando salgamos del programa, ahora cuando venga aquí, que no sabemos qué. Dije que yo chorizo no como, porque soy vegetariana, pero aunque sea un pan con lechuga y tomate. Ahí va. Podemos pedir, ¿Cuánto digo, te van a cobrar precio, no sé, elegí chorizo, que sea un poquito menos. No, no, pero chorizo no, bueno, como chorizo. Claro, pero no te van a cobrar solo. Sí, me lo cobran. Sí, quedas en piquero. Se encargan de cobrarte todo. ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué es esto que están hablando ustedes? ¿Perdón? Comer pan con lechuga y tomate. ¿Qué es la pinta de tipo? Chorizo al pan. ¿Qué es chorizo al pan? Perdón. Chorizo al pan, pará. Chorizo al pan. ¿No conoces el chorizo? Ustedes tienen que comer algo nutritivo, algo saludable, algo sano. Como dicen ustedes, algo correcto. ¿Cómo va a comer lechuga, tomate y pan? Lechuga, tomate y pan con mayonesa. Pero para eso, con un poco de pasto, es lo mismo. Que, usted tiene ¿sos que el chef de la radio? ¿No se me nota? Sí, te veo la pinta, sí, así, todo vestido de blanco. Estoy en mi catálogo, este es mi menú, mi catálogo, usted puede llamar. Señor, mucho gusto, José mucho Luis. Gusto. Catálogo. ¿Cómo me dijo? José. José Luis. Sí, José Luis. Sí, cebolla encima que no puede Estuve cocinando, ¿cómo es su nombre? Estuvo comiendo también. Por la un poquito, vea que estoy un poco hinchado. ¿Cómo es su nombre? Chorizo ya lo probó también, porque tiene olor a chorizo. No, eso es, me parece que es el señor José, que ya comió un chorizo antes de venir. Florencia. ¿Cómo? Florencia. Florencia, José Luis. Veo que he venido de Francia. Ah, qué perspicaz que eres, sí, ¿no? ¿De París? De París. Se me nota por el acento. Sí, yo viajé a París. ¿Ah? Monsieur, mademoiselle. Sí. Mi nombre, yo no me presenté, sí. Yo soy Jean-Chic Parisien Danet. París. El 427. Jean-Chic Parisien Danet. Jean-Chic es mi nombre. Parisien Danet. ¿Tiene algo que ver con las tiendas? Sí. Centro. ¿Tiendas Montevideo? No, Chic Parisien. ¿Familias de papá? No lo sé. Yo soy chef y soy gourmet. El 427 te deja en París, ¿no? Nuevo París, ¿no? Nuevo París. Nuevo París. Claro. Estoy muy acostumbrado a ir a Nuevo París. Para mí, Flor, que este viene de Nuevo París, ¿no? Sí, bueno, por el olor, ¿viste? Sí, he estado en muchos lados. He estado en París, he estado en Nuevo París, he estado en... Bueno, en todas partes del mundo, la comida, la alimentación, la preparación, la comida me ha llevado por todo el mundo. Sí. Y cayó en Uruguay. Qué linda sonrisa que tienes. Ay, muchas gracias. Lo que pasa es que me habla de comida y... Ay, te pones... Sí, ¿no? Eso que no te mostré los platos que tengo para ofrecerte. Sí, no viste que anda con... Florencia, también tenías hambre. Veo que estás... Sí, yo a mí me suena la panza, siento olor a cebolla y ya me... Algo bueno, eres de apetito fácil, sí, por lo que veo. Olor a cebolla y ya te pones como loca. Sí, sí. Bueno, tengo para ustedes, bueno, muchas cosas. La cebolla, una pregunta, usted que es chef. Sí. Usted que es chef, ¿no? Cuéntame, Florencia. La cebolla es uno de los condimentos principales, ¿no? Como que se usan en varias comidas. Bueno, es una verdura, no es un concepto. Sí, ¿una verdura es? No sé. Me causas gracia. ¿Qué quieres que te diga? Me causas gracia, Florencia. Así mucha es. ¿Cómo me vas a decir un código? Qué linda sonrisa que tienes. Sí, sí, ya me la de repito. No me toque mucho. Señor Chic. Ah, Jean-Chic para ti. Está cariñoso. Bueno, les quiero contar que soy el chef oficial de varios lugares. He trabajado a lo largo de mi vida en muchos lugares importantes. Pero lo más importante es que soy el chef honoris causa en Gato Rosso, La Pasiva e El Mundo de la Pizza. ¿La Pasiva y El Mundo de la Pizza? Ah, son, bueno, son reconocidas escuelas de París, de Montpellier, de Mónaco. ¿Conocen? Sí, no, sí, lo he visto. ¿Han estado en Francia? ¿La France? En Francia, sí, yo te dije que estuve en París. A través de un viaje astral que estuve hace unos años, me trasladé hasta allá. Son muy seguidos los viajes astrales, no es necesario. Bueno, si tú quieres venir conmigo, ¿verdad? Sí, lo voy a tener en cuenta. No, en el bolsillo atrás no, por favor. No, yo mismo me lo... No, tienen que ver la imagen, esta lo que es. Flor, entretenga. Florencia, ¿tú querías comer algo? Sí. Bueno, yo primero me voy a presentar. Se me está yendo mucho de palabras. Me voy a presentar, voy a decir quién soy, a ver si confían en mí para Y elijan algo del catálogo. ¿Me puede ir cocinando algo? Sí, yo voy a empezar a cocinar. Voy a empezar a cocinar. Les voy contando entonces a las señoras. Escuché el ruido del aceite. A las señoras, sí, que están en casa. Les puedo decir que tomen una lapicera, sí, y un papel. Y empiecen a anotar los ingredientes. Perfecto. ¿Usted está utilizando la técnica de Puglia de dar recetas en el aire? Me extraña que me lo digas. O sea, así. Perdón, usted conoce a Puglia, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, él ha aprendido mucho de mí. Él aprendió de usted. Por supuesto. ¿Tú qué pensabas que yo aprendí con él? ¿Estudiaron juntos? Vamos. A ver, si me explico. Tienen características similares. Sergio Puglia. No. Sergio Puglia es un imitador. Yo tenía en el cable de Nuevo París, tenía un programa muy similar al que ahora tiene Sergio Puglia. ¿Entendés? Claro. Él es un imitador. Y sí, ¿no? Pero. Bueno, yo les voy preparando. Lo que no le está saliendo mucho es el tono, ¿no? Así que el tono. Francés le cuesta. Ya me he ido de Francia hace muchos años. Amélie Poupon, Moncherie, Chavignon. No me refería a usted. Le Coq Sportif, Cabernet Sauvignon, Chandon. Grandon. Grandon. Grandon. Champion. Le Grandon, el colegio. Colegio Grandon. El colegio francés, a Luis de Francia. También. Hace mucho tiempo estoy viviendo aquí en Uruguay. Bueno, les contaba, voy a empezar a cocinar. Vamos a preparar un plato exquisito. Miren todos los ingredientes que tenemos aquí en la mesa ya. Ustedes no lo pueden ver, pero lo pueden comprar en DVD, igual que viene con la grabación. No con la imagen. Esto para hacer un poquito personal, por favor. Bueno, ok. Vamos a preparar los ingredientes, les contamos. Lo más importante es la carne, 1 kilo de bacalao seco. 1 kilo de bacalao seco. Bacalao. Bacalao. Bacalaito, bacalae. Bacalao. Sí. Claro, claro. Necesita aceite, harina, un vaso de vino blanco, 3 dientes de ajo, una cebolla. ¿Cómo se lee esto en español? Ajo. Ajo se le hace a los nenes cuando son chiquitos, cuando recién nacen. Ajo, es para que. Claro, una cebolla, un morrón rojo, un morrón verde, 6 tomates peritas. O tomates o peritas, póngase de acuerdo en este libro. No entiendo qué no dice. ¿No dice ustedes? Sí, pero yo me lo aprendí de memoria desde el libro que me pasó. Tomate, perita. 4 kilos de garbanzos, sí. 2 cucharadas de perejil picado y 2 así hojas es de laurel. Y vale, por supuesto, de sal y pimienta al gusto. Muy bien. O sea, como que a Jack Gusto. Bacalao, aceite, ¿eh? Jack Gusto. Jack Gusto es como la sal y pimienta, a gusto. Jack Gusto. Ahí está. Bueno, un chiste fácil. Bueno, yo les decía, soy cocinero francés, soy recibido en la escuela de cocina internacional aquí en Uruguay, que se llama Necesita Buseca. ¿Cómo? ¿Ustedes han conocido Necesita Buseca? Necesita Buseca. Chichita me suena. Necesita Buseca. Es una escuela reconocida en el mundo entero. En París, usted dice, yo vengo del Necesita Buseca. Le abren la puerta de cualquier restaurante, lo dejan entrar, le dicen, cocine usted, mi maestro, cocine usted. Bueno. Mire usted. O sea, así que, Necesita. Sí. Y de ahí viene entonces usted. Bueno, sí, yo por supuesto después de ahí me he dedicado a la actividad laboral, empezando a cocinar para todo el mundo. ¿Y qué trabaja para hoteles así importantes como el Conrad, por ejemplo? No. Podría dedicarme a eso, pero eso es caer en la cocina comercial, en la cocina. Por supuesto, el plato tiene que ser personalizado para el cliente, para el comensal. Qué linda sonrisa que tienes. Sí. La verdad es muy entretenido el programa. Pero no ¿cómo está la cosa acá, No te me quedas atrás, Florencia. Tú también tienes una sonrisa muy bonita. Bueno, muchas gracias. Pero ella está esperando que voy a seguir cocinando de mientras, porque plato, ustedes me dan chalo. Vamos al plato. Sí. Les cuento la preparación. Ustedes lo primero que tienen que hacer es poner el bacalao en remojo en agua fría. les va a quedar más chiquitito cuando lo ponen al remojo en agua fría? Ah, sí, ¿a ti no te pasa, José? Cuando se arruga. Cuando pones el bacalao en agua fría, se te encoge un poco. Es verdad, pasa con el bacalao. Bueno, pero lo pones en agua fría unas 12 horas. Ah, bueno. 12 horas. Es para que se encoja bien el bacalao. ¿Y no queda muy chiquitito? No, capaz no, que no absorbe, come nadie. Absorbe las proteínas fundamentales y se desecha de las grasas. Esas grasas que no necesitas. Claro, claro. Me voy a poner 12 horas en agua entonces. ¿Ves? Como no dice, lo importante aquí es que cuando uno pone el agua, el bacalao en remojo, 12 horas, se le va la sal. Del exceso que tiene el bacalao. Es muy importante comer tú, sal. Tú tienes, ¿no?, tu cuando compras tu bacalao, ¿lo tienes salado? No soy mucho. Mira, mira mi bacalao. ¿Sabes? Sí. ¿Quieres tocar mi bacalao? Sí, Flor, te lo dejo a vos. ¿Salado bacalao? Es un bacalao importante. Tremendo. Pero huélelo. No, la verdad que no me... ¿Qué imagen se está ¿Quieres, darle un besito al bacalao? No, porque no me interesa. Mira, cómo te hace con el ojito el bacalao. Pero soy vegetariana, ¿no? Ah, bueno, a mí te hago entonces... A José le gusta el bacalao. ¿Te gusta el bacalao? No, ¿a ti te gusta pero no el bacalao, me lo pongo tan cercano. Reíste ahora, José, reíste. Bueno, pero vamos a dejar aquí para que se remoje. Yo ya tengo uno preparado. De verdad, sí, porque no vamos a esperar 12 horas. Sí, sí, claro. No, pero... Después de limpiar el bacalao, uno lo que tiene que hacer es quitarle las espinas, ¿no? ¿Eh? Claro, ¿te pincho con una espina? Ahí te pincho con una espina, ¿a ti, Florencia? Bueno, está, ¿no? No te duele la espina. No es necesario que me pinche tanto, ¿no? Bueno, le cortamos la piel también al bacalao, ¿no? Le sacamos la piel y lo cortamos en trocitos pequeños. Sí, y esto lo vamos a dejar aquí, lo vamos a colgar, lo vamos a poner en una olla. ¿Puedo probar cortar acá? Córtelo usted, corte. A ver. Muy bien, cortado. Toma el cuchillo. ¿Ve la rapidez? Toma el cuchillo del mango. Hace Muy bien, Florencia. Impresionante. ¿Tú, José, quieres agarrar por el mango? Bueno, está bien. Habla con Florencia. Yo de mierda. Por hoy accedí a agarrar el mango. Sí, sí, agarra el mango. Yo sigo explicando. Gracias, yo sigo explicando. Así se siente bien. Colocamos en otra olla, sí, 2 cucharadas de aceite. Freímos 2 dientes de ajo. De ajo. Incorporamos la cebolla. Ahora digo conmigo. Ajo. Ajo. Muy bien. Incorporamos la cebolla que la vamos a picar, sí, la vamos a cortar, rosa. Chiquitito. De la escuela de la chichita buceca. Ahí está, muy bien. Usted aprende en la escuela de la chichita buceca, usted aprende a cortar la cebollita. Chiquitito. Bien así. Qué bien, corto. ¿Yo? Sí. Perfecto. Sí. Muy bien. Bueno, y ponemos los ajíes, morrones, picados, todo lo ponemos en la olla, en el aceite. Ah, que se fría. Ah, ¿qué te parece, Florencia? ¿Te gusta? Ah, me porque, encanta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una cazuela de bacalao. Bueno. Una muy buena cazuela de bacalao. Ajá. Bien, añadimos las hojas de laurel que teníamos, los tomates perritas, los tomates y las perritas. ¿Hojas de la abuela? De laurel. ¿De la abuela? De laurel. Vamos, no me diga que no me entiende, es laurel. Laurel. Ahí está, Laurel. Va aprendiendo. Voy aprendiendo. Amelie. Bueno, los tomates pipi los ponen. Pipi cucú. La cine de Zidane. Con el Ecoque Sportif. Cacharel. Ok. Bien. Y bueno, cocinamos eso. Le ponemos también un poquito. Una jarrita de medio litro. ¿Marca? ¿Quieres marca? La que usted quiera. No, yo no tengo catado. No. ¿Una no caja? No tengo el título de catado. No, pero tiene que ser vino en caja, tiene que ser vino en caja. Puede ser un vino en caja, si quieres estar de uno, si me dejas hacer las cosas. Bueno, no. Pero le sale... Bueno, después de caminar, acompañamos... Cinco pesos de litro. Ah, bueno, quiero dos entonces. ¿Dónde conseguís 5 pesos? Sí, también si que ya vas a ver, porque compra camarado, pero quiero dos de esos. Bueno, añadimos después de la abuela, los tomates, las perritas, todo picado, el vino blanco, y lo cocinamos hasta reducir. ¿Ah? Sí, me queda chiquito de la porción, bueno, lo que pasa es que mi bacalao es grande. Es grande. Bueno, no tenemos tiempo para cocinar todo esto, yo ya tengo un montón de horno. Ahora sí, que nos vemos. Oh, todos han aprendido de quién, el maestro, de aquí, de Jean-Chic. Jean-Chic, ok, bien, y bueno, después agregamos el bacalao con cada otro gozo. Nous avons pas de ce que nous connaissons, que nous avons previamment hervidos. Hervidos, je les tengo. Ya los tengo hervidos de antes, porque no me daba tiempo aquí. Sí, pero solo dos, ¿no? Hervidos. Estás aprovechando, parece que estás para un concurso, estás para un concurso de chistes. Hervidos, dijo. Hervidos. Deleítele la panza. Ok, ahora vas a comer, yo te voy a deleitar la panza. Bueno. Qué linda frase, qué película que he visto en mi niñez. Te voy a deleitar la panza. Y por último, cocinamos hasta que pescado este tierno. ¿Cómo nos damos cuenta que está tierno el bacalao? ¿Ah? El bacalao al principio estaba duro. Estaba duro, lo remojamos 2 horas. Lo cortamos un poco, ¿no? Claro, pues sí, ¿ya? Lo está sabroso, está blando, nutritivo, está saludable. Agregamos una pizquita de pimienta para el picado a último momento. A último. Precioso, me salió eso. A último momento. Yo ya tengo uno preparado, lo esperamos ya, tengo uno preparado, lo saco del horno. Caliente, no, así grita. A última mamá. Está un poco caliente, la saterra. José, me ayudas con el mundo. Sí. Voy. Ahí está. Agarrale la manopla. Tú vas a probar primero porque estás delirando de la vida. Troza. Rosa, un pedacito de bacalao, con un poquito de tomate, un poquito de perejil, un poquito de morrón, a ver, vamos a hacer el avioncito para poder echar. Abra la boca del hangar. Riquísimo. No, pero todavía no lo comiste. ¿Cómo dices? Riquísimo. Abra la boca. No, no sé. Abra. Riquísimo, Florencia, dígalo. Excelente, ¿no? ¿Le gustó? Ah, riquísimo, riquísimo. ¿Le gustó? En tu cara se te ve. José. Le gustó. En tu cara se te ve. ¿La tenés por ahí? José, abra esa boquita. ¡Ah! ¡Ole! ¡Ole! ¿Esto no es tan difícil, loco, el bacalao? Premio especial, es el, es el bocado más, no, más exquisito. Tenía entendido, yo no sé cocinar realmente, capaz que tenga que ir a sus clases, pero tenía entendido de que hay que sacarle la cabeza. No. Ah, la cabeza queda adentro. No. La cabeza se deja, la cabeza se pone en el ojo también. Ah, me encantó. Sí. Justo le tocó. Vamos a no desvariar, Florencia. Estás no, muy... estoy hablando del bacalao. Estaba hablando del bacalao. No estaba diciendo. La cabeza queda adentro. Por supuesto. Hay ideas de otras. Quería decir, es una tradición muy importante. ¿Te gustó el bacalao? Me encantó, sí. Te voy a llamar para organizarle la despedida de fin de año acá en la radio. ¿Qué quieres, José? ¿Qué quieres preguntar hoy, que estás celebrando? Sí, hoy que hay luna llena. Sí. ¿Habrá alguna dieta especial para la luna? Sí. Vamos a hacer la dieta de la luna. Sí. Toda la dieta, sí. Ah, bueno. ¿Tú conoces la dieta que pongo la papa? A ver. Pasa por ahí, ahora te voy contando. La dieta de pollo y papá. Florencia, tú me decías la fiesta de fin de año. Sí. Yo ya voy a venir para el fin de año, yo me voy con José ahora. Ay, bueno, se me va a dar. Le voy a mostrar la dieta de pollo y la papá. Bueno, vayan tranquilos. Ok, José, yo. Te va a donar después. Vayan. Ahí está. ¿Por qué no hacen la dieta de cucurucho también? ¿Cuál es esa? Que no la después les cuento, vayan tranquilos. Ven con nosotros, ven. No, yo no voy a nada. Bueno, está, me quedo acá. Esto es un asco, no se va a comer nadie. ¿No me pasas el bacalao? ¿Por dónde? unhuevoradio@gmail.com. El codeo. We'll be right back. mañana.